Bose. Fashion Style Crew. Vamos adelante con música. Bose. Vamos adelante con música. El más chingón del cumbiatón. Vamos a iniciar con música. Si a eso venimos a bailar sabroso y lo hacemos de esa manera, iniciamos con el ritmo. Ahí te va. El más chingón del cumbiatón. Fashion Style Crew.